Buen día a todos nuestros amables seguidores. Les enviamos un saludo desde el ocaso. Sean ustedes bienvenidos a este espacio desde el ocaso en un sur, donde continuamos hablando de la influencia que la música africana ha tenido en las músicas del mundo y cómo, a través de la distancia, ha generado diferentes corrientes. La música afroamericana es mucho más que un género musical. Es una rica expresión cultural que ha moldeado la historia de la música a nivel mundial. Sus raíces vienen de las tradiciones musicales de África Occidental, que fueron traídas a América por los esclavos. A partir de esta mezcla de culturas, nació un sonido único y poderoso que ha evolucionado a lo largo de los siglos, dando lugar a una amplia variedad de estilos y que actualmente es la principal fuente de entretenimiento musical. El ragtime, el jazz, el blues, el gospel, el funk, el hip hop y la música electrónica tienen ancestros musicales en común. Los cantos de trabajo son expresiones musicales que han acompañado a la humanidad durante siglos. Son composiciones simples cantadas a capela que sirven para generar comunicación entre los trabajadores. Estos cantos se han adaptado a diferentes culturas y poblaciones, siendo la más famosa la afroamericana. Las letras suelen abordar temas como el mismo trabajo, la naturaleza y en gran medida la inconformidad de la vida cotidiana. Lo que hoy llamamos música negra hace referencia a un grupo de estilos y géneros musicales que han sido influenciados por elementos de las comunidades afroamericanas de Estados Unidos. Aunque para ser más justos, hay que decir que ese fenómeno no solo se dio en Norteamérica y deberíamos incluir cualquier forma musical que haya recibido ese influjo de África, muy importante también en el resto del continente americano. Esta influencia llegó junto a los africanos, quienes no solo aportaron trabajo bajo la denigrante condición de esclavitud, sino también una serie de costumbres, religiones, vocablos, gastronomía, bailes, canciones y su propia visión de la vida desde su situación privada de la libertad. How Emma How era una canción rítmica y sencilla que se usaba para mantener el ritmo del trabajo de varios esclavos. Si todos trabajaban al mismo ritmo, el capataz la tenía más difícil para llamar la atención y castigar a las personas que lo hacían demasiado lento. How Emma How, you turn around. Ho, Emma, ho. Ho, Emma, ho. You turn around, dig a hole in the ground. Ho, Emma, ho. Say, Emma, you from the country. Ho, Emma, ho. You turn around, dig a hole in the ground. Ho, Emma, help me to pull these weeds. Oh, Emma, ho. You turn around, dig a hole in the ground. Oh, Emma, ho. Emma works harder than two grown men. Oh, Emma, ho. You turn around, dig a hole in the ground. Oh, Emma, ho. Oh, se fueron gestando nuevas formas musicales, con algunas de aquellas peculiaridades distintivas de la herencia africana y la influencia también de la música europea y de tradiciones de emigrantes procedentes de Centroamérica y el Caribe. Según la historia, inicialmente se trajeron los primeros africanos con contratos de trabajo como cualquier empleado actual. Ellos prestaban su servicio y después de algunos años eran manumitidos, liberados y compensados por su trabajo. Esto fue cambiando con el pasar del tiempo y según la influencia de varios comerciantes, quienes ya no traían a los africanos bajo ningún tipo de contratación, sino esclavizados y despojados de cualquier tipo de vestimenta o accesorio, separados de sus familias y comunidades. Según las leyes locales que se iban adaptando a los tiempos, los africanos no podían llegar al territorio americano como esclavos, sino como empleados. primero por algunos años y después con servicio vitalicio, libres y conscientes de su situación. Solo podían llegar como esclavos si eran capturados en alguna guerra o causa justa. De esta manera se fueron manipulando e interpretando las leyes al acomodo de las colonias, hasta que finalmente se dio la esclavitud de forma abierta y sin vergüenza por la mayoría de los estados americanos. La música actuó como un agente liberador y analgésico, pues los esclavos la usaban como un catalizador melódico para su dura situación. Si bien podían ser despojados de sus vestidos, de sus familias y de su libertad, sus costumbres seguían intactas en sus mentes. Esto dio pie a que se elaboraran canciones con la esperanza de enfrentar y sentir alivio ante las duras situaciones como el castigo físico. A falta de otras actividades sociales, solo quedaban la iglesia o la taberna. En el primer caso se trataba de un compromiso religioso, en donde se interpretaban cantos alegres. Paralelamente se fue desarrollando la música afroamericana. Por un lado, los cantos espirituales y las alabanzas dirigidas a las creencias religiosas. Y por otro, canciones que hablaban de lo cotidiano. En ambos casos, la población afroamericana sobresalía, pues aparte de ser buenos en los trabajos de las fincas, también tenían gran capacidad como bailarines, compositores, intérpretes de instrumentos musicales y principalmente se destacaban por sus grandes voces. No era raro que se ofrecieran en el mercado, ya no como trabajadores rurales, sino como leales sirvientes y excelentes intérpretes musicales, acompañados además de su instrumento. Big Mama Thornton fue una figura fundamental en la historia del blues y el rock and roll. Su voz poderosa y su estilo inconfundible la convirtieron en una pionera, que lamentablemente no siempre recibió el reconocimiento que merecía. Algunos de los descendientes afroamericanos acogían las costumbres de la comunidad dominante. Ya no eran nacidos en África y por lógica sus costumbres contrastaban. Iban de las creencias ancestrales africanas y las religiones yorubas, hasta el catolicismo implementado por los colonizadores. Desde los antiguos cantos nostálgicos y tristes de los trabajadores hasta los alegres himnos que se interpretaban en los servicios religiosos del domingo. Desde los primitivos bailes africanos acompañados de tambores hasta las canciones vocales interpretadas con dulzura al unísono del violín. Este fue el gran proceso de mestizaje que ha convertido la música afroamericana en una de las más relevantes a nivel mundial. I'll Be So Glad When The Sun Goes Down, de Ed Lewis and the Prisoners, es una canción inquietante y conmovedora que profundiza en el sufrimiento humano y el anhelo de la libertad, el estribillo repetitivo de la canción. Me alegro mucho cuando el sol se pone, refleja la alegría del respiro que da el fin de una jornada de duro trabajo. I'll be so glad when the sun goes down. I'll be so glad when the sun goes down. I ain't all that's leaving, but I wanna lie down. I ain't all that's leaving, but I wanna lie down. What's the matter, baby? Girl, I can't see. Oh, what's got the matter, baby? Girl, I can't see. No, the sergeant and the driver's boat. He's down on me. No, the sergeant and the driver's boat. He's down on me. Just chop your corner line. Like I chop mine. Just chop your corner like I chop mine. Like I chop mine. Well, you won't be worried when the sun go down. You'll never be worried when the sun go down. When I was free, I'm in a world of trouble. You won't write to me. I'm in a world of trouble. You won't write to me. Won't write to me. Won't write to me. I'm in a world of trouble. You.